di mira, tu celebre danza, de canta vanitea, con tu tridente en la mano, con tu pelo largo, largo, largo. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa, Conversando sobre Yoga y Meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Metropolicaradio.com. Director Miguel Rico. Colaboración de Patricia Rodríguez, Purnangiri. En el máster, Mauricio Ríos, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Producción de Paz, Prensa Ashram Chivaísta. Los estudios están en Villavicencio, en el Meta. Es la puerta de los Llanos Orientales, que es la puerta a la Amazonía. Y estamos transmitiendo hoy desde el Chiva Mandir, el Jai Baba Yo Privale Kijay, Centro de Yoga Ashram Chivaísta de Colombia, que queda en la ciudad de Paipa, en Boyacá. Un lindo departamento en las montañas de los Andes. Nos reportan sintonía desde los 5 continentes. Tenemos personas que escuchan en español en todo el mundo. Qué rico, eso nos hace sentir muy orgullosos de que este programa llegue a tantas personas que les gusta el yoga, que les gusta la meditación. El tema central que traemos para hoy es el Cristo Babaji de la India. Bienvenidos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden escribirnos en el chat. Ahí tenemos el chat en metropolicaradio.com. ¿Qué significa Cristo? La palabra Cristo es una palabra en griego que está hablando del Mesías, que en hebreo significa Emmanuel. Es el elegido, ese ser especial que viene a este mundo a darnos su luz, su amor, que viene a enseñarnos, a guiarnos por el camino de la verdad espiritual. También hacemos una asociación de Cristo con la cristificación, con los cristales puros. Así como un carbón con el tiempo bajo la presión de la tierra se convierte en un diamante, también decimos que hay muchos seres que se están cristificando. Esta cristificación no solamente se da entre los judíos o en el Medio Oriente, sino que se puede dar en todo el mundo. Ese ser que es carbón y se vuelve un diamante, un ser elegido, un Mesías, un hijo de Dios. Entonces, estos seres crísticos han aparecido en todo el planeta en diferentes momentos históricos, como hijos de Dios. ¿Quién es ese hijo de Dios? En el Evangelio Esenio de Juan nos dice: aquel que escucha, obedece y practica lo que enseña la Madre Terrenal y el Padre Celestial es considerado un hijo de Dios. Muy bien, vamos a desarrollar el tema con respecto a todos estos seres crísticos tan valiosos para toda la humanidad, porque nos enseñan con su ejemplo el camino a seguir, el camino de la cristificación. También tenemos el otro nombre, Babaji. Acá el tema de hoy se llama el Cristo Babaji de la India. ¿Qué significa Babaji? La palabra Baba es de origen en sánscrito y significa padre. Es el padre que nos guía y nos orienta, el que protege a sus hijos, el que enseña. La palabra Babaji se asocia con Sadhu, que significa un santo. También se relaciona con el Guru, aquel que ilumina con su verdad, con sus enseñanzas, con su luz. Los Babas son como monjes renunciantes. Muchos viven en cuevas, otros viven al lado de los ríos sagrados, otros viven en los bosques. Algunos hacen sus chozas, les dicen kutir o yobdis, que son chozas hechas en madera o en adobe, con tejas de paja. Y así ellos pueden vivir una vida austera, una vida yógica, que es una vida de autocontrol, una vida de renunciación al lado de sus discípulos, enseñando las grandes verdades espirituales que nos enseñan los Vedas, que nos enseñan los Tantras. Entonces la palabra Baba significa un gran padre y Ji significa como glorificado, como exalzado, como ese padre que es santo, ese gran padre. Y todos nosotros, sus discípulos, somos sus hijos. Ese padre nos enseña con su ejemplo y él nos protege. Nos protege también de fuerzas oscuras, nos enseña sobre meditación, sobre yoga, sobre medicina, sobre filosofía, teología, todo tipo de enseñanzas espirituales. Los Babas son muy reconocidos en la India. Andan con sus vestimentas muy especiales, muchos de ellos tienen sus yetas, que son como los yajatas, como los dres que hay aquí de los rastas en Occidente. Y tienen una vida muy santa, dedicada al yoga y la meditación, a la austeridad, a las prácticas sagradas, a los rituales sagrados. Son seres de luz. Para todos nosotros son seres santos maravillosos. ¿Quién es el llamado Cristo Babaji de la India? El Cristo Babaji de la India. Este nombre, Cristo Babaji, es un avatar del Señor Shiva. ¿Qué es un avatar? Es una encarnación del Señor Shiva, que viene a este mundo a enseñarnos. Cuando el conocimiento se ha perdido, cuando hay situaciones difíciles en el planeta, entonces aparece el Cristo, el avatar, para guiarnos, para orientarnos por el camino de la luz. Este hermoso Cristo Babaji de la India es como intemporal, tiene grandes enseñanzas desde hace mucho tiempo. Se ha venido apareciendo a sus devotos, a sus discípulos a través del tiempo. Los dibujos que hacen de él es una persona muy joven, con su pelo largo, una tez morena, sin barba. Y siempre está sentado en flor de loto, meditando. Lo vemos a él siempre meditando, hermosamente meditando, con su juventud resplandeciente. Aunque se ve como un joven, es un anciano de los tiempos. Es decir, se habla de él, de apariciones que ha hecho el Cristo Babaji de la India, desde la época de Shankarashaya, hace unos 2500 años. Y se habla de él también que aparece y desaparece permanentemente en su cuerpo crístico. Cuando tú quieres verlo, tocarlo, ahí está. Puedes hablar con él, escucharlo. Pero también en un momento dado se desvanecen los rayos de luz. Y allí está él siempre enseñándonos las maravillas de la espiritualidad. Este Cristo Babaji de la India está rodeado siempre de santos, como buen gurú siempre nos guía con su luz, con sus milagros, siempre está haciendo milagros, tiene muchos poderes. Este gran Cristo Babaji ha llenado de milagros toda la India y gracias a su espiritualidad, la India florece como esa luz espiritual para toda la humanidad. Decimos que la India es la madre de todas las religiones, la India con sus santos siempre nos da bendiciones para toda la humanidad, para que el planeta pueda crecer espiritualmente. Todas las glorias al Cristo Babaji de la India, a ese gran avatar, al Señor Shiva, de quien vamos a estar hablando en este programa. ¿Quién habla de su existencia? Bueno, en los ashram se habla de él, de por tradición oral. Los smritis, los srutis hablan de él. En la India hay tantas historias hermosas. Todo el mundo sabe de los milagros que hacen los yogis. Pero vemos ya historias mucho más concretas. Gracias al maestro Paramahansa Yogananda. Y el primero que nos empezó a hablar de todo esto fue a finales de 1800 y principios de 1900. Un maestro muy hermoso que se llama Lahiri Mahasaya. Lahiri Mahasaya es un grihastra. Y él nos cuenta la historia del Cristo Babaji allí en los Himalayas. Y luego él le revela esta información a su discípulo Sri Yukteswar Giri. Él es de la escuela Giri, la misma escuela que pertenecemos nosotros, el Arran Shivaísta. La misma escuela que pertenece mi amado Guru, Mahempaja Divavatara Giri Maharaj, y mi abuelo Guru, Baba Seva Giri Maharaj, mi bisabuelo Guru, Baba Diana Giri Maharaj. Y este es su servidor, también es Giri. Mi nombre espiritual es Shivacharya Mohan Giri Maharaj. Entonces, Sri Yukteswar Giri es un gran astrólogo, un gran guru. Allá en Varanasi, en Benares, él tenía su ashram. Y él también educó como discípulo al famoso Paramahansa Yogananda, quien fue el que escribió un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, y en donde nos revelan todas las historias del Cristo Babaji de la India. ¿Cuál es su historia? Historia, está llena de historias, de anécdotas, de referencias. Muchos yogis se han encontrado con él. Es muy hermoso poderlo encontrar, poder hablar de él. Lo primero que vemos es que él es un gurú iluminado de la India que vive especialmente en los Himalayas. Y él está siempre apareciéndose en los diferentes lugares donde hay seres de luz que quieren una guía, una instrucción. Está siempre cuidando a sus discípulos, cuidando la sagrada tradición como Shiva mismo. Entonces, su historia empieza hace unos 2500 años, cuando estuvo Shankaracharya, y él estuvo al lado de Shankaracharya, cuando Shankaracharya estuvo en los Himalayas, y él apareció allí, enseñándole y guiándole. Él teniendo su sede principal allí en los Himalayas, en una cueva en particular. Él vive muy cerca de todos los lugares sagrados de la India, que en el norte de la India, en los Himalayas, como Badrinath, Kedarnath, Amarnath, el monte Kailasa, Gangotri. Siempre está allí meditando en el tiempo. Es muy longevo, se habla de él más longevo incluso que Matusalén, ya que las historias hablan de más de 2000 años de apariciones y desapariciones, que él está allí permanente con su cuerpo luminoso, con un cuerpo crístico lleno de luz. Muchas de sus historias es que Él está siempre enseñando, está protegiendo a sus devotos, guiándolos a través de su telepatía, haciendo grandes milagros para que todos puedan tener la certeza de la importancia del yoga y la importancia de la cristificación. Se habla de Él como muy milagroso. Él también tuvo contacto con el Cristo Jesús, Yeshua ben Yosef, que fue en la India conocido como Isha. Y allá, cuando Isha estuvo en el Tíbet, en los Himalayas, tuvo también un encuentro con el Cristo Babaji, quien le enseñó secretos milagrosos y compartió con él lo que se llaman los poderes místicos. Puede alcanzar poderes místicos. Siempre él estaba muy pendiente, percibiendo a sus devotos, ayudándolos, siempre dándoles su bendición para que todas las cosas que están ya predeterminadas por el Guru, para que sus discípulos crezcan y lleven la luz a toda la humanidad, se den. Podríamos decir que él es un gran Guru que está siempre protegiendo a sus discípulos, no solamente en la India, sino en todo el planeta. ¿Qué relación tiene Babaji con los Himalayas? El señor Shiva apareció en el monte Kailasa hace 10.000 años. Shankaracharya estuvo en los Himalayas, allí. Él fue el que fundó todos estos templos maravillosos que acabamos de hablar antes. Los templos de Kedarnath, donde está el señor Shiva, famosos templos en la India, donde estuvo Shankaracharya allí. Hay historias maravillosas que les voy a contar de los Himalayas. Estaba el guru que se llama Lahiri Mahasaya, aún no era guru. Él estaba como grihastra y trabajando allí con el gobierno de la India, y le tocó ir a los Himalayas a hacer un trabajo allá. Y él salió de pronto a caminar por las montañas de los Himalayas y de pronto escuchó una voz que decía: Lahiri, Lahiri. Y él empezó a seguir la voz, y había un yogi en la montaña que se fue caminando poco a poco más adentro en los Himalayas y seguía llamándolo: Lahiri, Lahiri. Él estaba como sorprendido de esa voz, como alguien sabía su nombre. Hasta que finalmente lo alcanzó en un lugar allí, había una cueva en ese lugar. Y allí estaba el famoso Cristo Babaji, meditando en posición de loto y llamando a Lahiri. Entonces llega y le dice: bienvenido, te estaba esperando hace mucho tiempo. Hace 30 años que te estaba esperando. Yo fui el que hice que ese telegrama que pudiste tú venir aquí a los Himalayas a trabajar se diera, ya que entré en la mente de tu jefe y le pedí que vinieras aquí a los Himalayas. Y le mostró a él una cobija que había ahí en la cueva y le dijo: esta es tu mat cuando tú estabas aquí en esta cueva. Antes de encarnar como Lahiri Mahasaya, tú meditabas ahí, en esa cobija, en ese mat de lana. Lahiri estaba como sorprendido: ¿cómo así? ¿Yo? ¿A qué horas? Y le decía: sí, te estaba esperando. Tú fuiste un gran discípulo mío, pero tuviste que nacer para cumplir esa misión como grihastra. Y tu misión en esta nueva vida es llevar la luz a los grihastras, a las personas que están casadas, para que puedan seguir el sendero de la rectitud del yoga, aún siendo casados, que cumplan con sus deberes maritales, que puedan proteger a su familia, tener recursos, trabajar con una vida ética ejemplar y una vida yógica, y que también siguiendo tu ejemplo, puedan pues hacer meditación, hacer yoga, sin descuidar sus responsabilidades como miembros de familia, como grihastras, como hombres casados. Él se sorprendió y empezó a recordar y veía a su guru y empezó a recordar sus vidas anteriores. Y él le hizo la reverencia al maestro, a Babaji, y se llenó de éxtasis y de felicidad. Él estaba, Lahiri Mahasaya, muy sorprendido de todo lo que había pasado. Y entonces el guru le dijo, ve y báñate allí en el río, que te tengo una sorpresa. Entonces salió uno de los discípulos de Babaji y fue allí a acompañarlo al baño ceremonial en el río. Y entonces Lahiri estaba muy sorprendido, empezó a recordar, sí, él había estado meditando en esa cueva, no había logrado mukti, la liberación, todavía tenía que seguir encarnando por la bendición de su guru para llevar la luz del yoga, del kriya yoga a toda la humanidad. Y entonces le dice el discípulo, el hermano que estaba con él, hoy Babaji te va a dar una gran sorpresa. Y entonces le empezó a contar, había un deseo que tú tenías, Lahiri Mahasaya, en otras vidas, que era vivir en un gran palacio. Y cuando de pronto se dio cuenta Lahiri Mahasaya, empezaron a caminar hacia la cueva y apareció un palacio lleno de oro, de diamantes, de piedras preciosas, semipreciosas, con columnas artísticas. Y él le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió ese palacio? Entonces dice, es la materialización de Babaji. Así como Brahma crea este universo y el señor Shiva crea todos los dioses, Babaji, al ser una encarnación de Shiva, te está dando este regalo. Materializó de todos los átomos que hay en el universo de luz este palacio para ti. Y entonces él entró al palacio y empezó a ver a todos los discípulos del Sangha que estaban reunidos allí con Babaji, sentados meditando, y vio a Babaji allá sentado en un trono real y le dijo a Lahiri Mahasaya, siéntate aquí al lado de este trono. Y entonces él también se sentó y se sentía maravillado con toda esa belleza. Decía que era como si fuera la misma creación de Vishvakarma, el arquitecto de los dioses. Y estaba feliz. Y entonces le preguntó a Babaji que por qué había hecho ese milagro. Entonces dijo, es para quemar los karmas que tenías, porque cuando uno tiene un deseo, ese deseo lo lleva a tener que encarnar una y otra vez para satisfacer ese deseo. Pero hoy te satisfago este deseo para que quemes ese karma de querer ser casi como un rey, meditando en un gran palacio de oro, para que tú puedas disfrutarlo. Y también le dijo, te tengo una sorpresa. Y en ese momento apareció una olla de barro, allí cerca donde estaba Lahiri con su guru. Y entonces le dice el guru al discípulo, ¿qué quieres comer? Y entonces él decía, bueno, tengo ganas de chapatis y dal, y quiero comer bolitas maravillosas y disfrutar de todos los postres. Entonces Babaji le dice, acércate a la olla de barro. Y cuando él metió la mano en la ollita de barro, empezó a salir todo tipo de alimentos y de comidas deliciosas. Y él las comía, no era una ilusión hipnótica, él estaba comiendo, disfrutaba de toda esa alimentación deliciosa, y compartió con todos los del Sangha, con todos los hermanos espirituales que estaban allí, todos discípulos de Babaji, todos grandes santos, grandes sadhus, grandes yogis, grandes munis, que estaban allí junto a él, al lado de su guru, viendo las maravillas del regalo que le estaba haciendo a su discípulo. Entonces, en un momento dado, Lahiri dice, tengo sed. Entonces, el guru le dice, otra vez acércate a la olla de barro. Y cuando se acercó, tenía agua y él pudo saciar su sed. En un momento dado, ya después de estar en ese estado de éxtasis y de regalos que le había dado el gurú, En un momento dado se desvaneció el palacio de oro. Y otra vez todos estaban en esa cueva tan linda, especial, como muchas de las cuevas en las que viven los yogis allá en la India. Y le dijo a la Hima Asaya que se sentara en su mat, que era como una cobija de lana. Y la Hima Asaya se sentó ahí a meditar. Y esa meditación le duró como 3 días. Él estaba meditando, meditando, extasiado con la presencia del Guru. No hay nada mejor que estar al lado del Guru. Y el Guru estaba muy feliz de estar con su discípulo, consintiéndolo. Entonces el Guru le dice, bueno, creo que ya es el momento de que tienes que volver a tus labores. Tú ahorita sales pues renovado con mi bendición. Y tú vas a tener que ir a predicar, enseñar como un grihastra. Ya te mandaré un discípulo que va a ser un gran discípulo para ti. Se llama Sri Yukteswar. Y a Sri Yukteswar le voy a dar también un discípulo muy especial que se llama Paramahansa Yogananda. Quienes ellos también tienen la misión de hablar de mí, de las enseñanzas del Kriya Yoga. Y entonces el maestro le enseñó un mantra muy particular y unas técnicas de meditación muy particulares para que las recordara. Entonces la Hima Asaya volvió a ser iniciado en la ciencia del Kriya Yoga y en la ciencia del Shivaísmo, del Shiva Yoga. Y allí fue cuando él entonces recordó toda su espiritualidad, se volvió un guru iluminado. Cuando llegó a su casa, la mujer lo veía como muy resplandeciente. Al principio la esposa no lo veía como si fuera muy, muy guru. Pero un día entró a su habitación y lo vio levitando y lleno de luz. Y él empezó esa gran misión de llevar esa enseñanza del chivaísmo a toda la humanidad. Gracias a ese poder que encontró allí en las montañas de los Himalayas, en esa cueva sagrada. Babaji, nuestro amado guru de la escuela Giri, una encarnación del señor Shiva, tiene mucha relación con los Kumbhamelas. Los Kumbhamelas se vienen realizando desde hace miles y miles de años en la India. Se realizan cada 12 años los Mahakumbhamelas, pero se habla de que hay un Kumbhamela, un cuarto de Kumbhamela, medio Kumbhamela, 3/4 de Kumbhamela y el Mahakumbhamela, el Kumbhamela completo. Se realiza en varias ciudades de la India. La palabra Kumbha está relacionada con una jarra sagrada en Prayag, Haridwar, Ujjain y Nashik. Allí, en esos lugares, se reúnen millones y millones de yogis, de gurús, de santos en la India, en cada festival. Todas las diferentes sampradayas, es decir, las diferentes escuelas de yoga, no importa que sean vishnuistas, shivaístas, ganapatias, saurias, brahmánicas, tántricas, todas las escuelas de yoga de la India se preparan cuando hay un Kumbhamela para ir allí y poder en ese momento reunirse con todos los gurús. Y se hace un baño sagrado en el río Ganges. Se hace un baño sagrado que genera procesos de purificación. Todos los pecados son quemados. Pero el más bonito de este Kumbhamela, de los Kumbhamelas, es el Sadhu Sangha. La palabra Sadhu Sangha significa la reunión con santos, con todos los grandes yogis. Muchos yogis viajan desde los Himalayas al lugar que es el Kumbhamela, se van a pie, pueden durar, depende del lugar donde vivan, días, semanas, meses para llegar al Kumbhamela. Allí en el Kumbhamela, bueno, se hacen reuniones, sanghas, donde todos están alrededor de los gurús más reconocidos y se hacen como ceremonias especiales donde todos van caminando. Primero van los nagas y Luego van avanzando otros yoguis, todos unos detrás de otro, dirigiéndose al lugar del baño sagrado. Resulta que en esos Kumbhamelas siempre está el Cristo Baba allí. Él siempre va allí a esos Kumbhamelas para llevar su luz, su aura. Cuando un yogui santo está cerca, son kilómetros y kilómetros de bendición en el aura que él tiene, que se proyecta. Entonces esos Kumbhamelas son tan sagrados, no solamente por todos los sadhus y gurus yogis que hay, sino por la presencia de Shiva mismo a través de Cristo Babaji. Hay varias historias, como una vez Sri Yukteswar lo encontró, como Paramahansa Yogananda lo encontró. Le dicen, ve a tal lugar que hay una persona que te está llamando. Y allí fueron y de pronto vieron a Cristo Babaji, un yogui muy joven, como les decía, con su langoti, haciendo rituales de fuego con sus discípulos. Siempre él enseñando, guiando, orientando. Tanto Sri Yukteswar como Paramahansa Yogananda, cuando llegaron cerca del Guru, pues ese darshan del Guru es indescriptible. Sientes tú una gran felicidad, una gran paz. Sientes su mirada sagrada. Quisieras estar siempre allí a su lado. Cuando tú estás cerca de un Guru iluminado, todos tus pecados son borrados y tu mente se vuelve muy luminosa y puedes entender los grandes misterios enseñados por los gurús, como tú eres Brahman, tú eres Shiva, el Paramatman está dentro de ti, el sendero del yoga es el sendero de luz, de espiritualidad, y te hablan sobre los Vedas, te los explican con una gran claridad. Muchas veces las personas tratan de leer los Vedas, no entienden mucho, lo interpretan a su manera, pero el Guru, el Cristo Babaji, era milagroso. Cuando tú tienes alguna enfermedad, él con solo tocarte te cura hasta de un cáncer. Si tú tienes algún deseo, él satisface todos los deseos. Cualquier deseo que tú tengas, el Señor Shiva es como un árbol de deseos, satisface los deseos de sus devotos. Y el Cristo Babaji, pues al ser un avatar del Señor Shiva, él estaba allí haciendo esos grandes milagros. Siempre está en los Kumbhamelas, en los diferentes lugares. No todo el mundo tiene los ojos para ver al Guru iluminado. Muchas personas tienen aún los ojos vendados, así vean físicamente, puedan ver, pero no siempre tienen la posibilidad de ver a ese Guru iluminado. Hay varias historias de él, se materializa y se desmaterializa. Le decía al Guru, míralo, míralo, allí estaba Valle. Y él de pronto abrió su tercer ojo gracias al poder de la meditación y pudo verlo. Y decía que estaba fundido con los rayos de luz y podía ver esa gran luminosidad crística. Cuando él se aparecía, hablaba, profetizaba, guiaba, daba su luz, su hermosa luz. ¿Qué relación tiene Babaji entonces con la sagrada tradición Giri? Bueno, la palabra Giri significa montaña. Y el Cristo Babaji vive en las montañas de los Himalayas. Él tiene una relación directa con nuestra sagrada tradición. A través de él se ha enseñado mantras y kriyas. La palabra kriya significa acciones. Entonces allí hay rituales, hay enseñanzas sobre técnicas de meditación, los mantras que se deben cantar y cómo se deben cantar, y las técnicas de iniciación. Cuando eres iniciado como yogi, como sannyasi, él enseña todo esto. Nuestra sagrada tradición Giri es hermosa. Él nos ha enseñado a todos a poder llevar ese shivaísmo a toda la humanidad. Él nos ha enseñado el yoga terapéutico, el shiva yoga, nos ha enseñado técnicas de meditación, el raja yoga. El Chiva Yoga se caracteriza por diferentes prácticas como el Hatha Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga, y allí se sintetizan todos los tipos de yoga. Él es el yogi ejemplar y nos ha enseñado técnicas de austeridad, de autocontrol, controlar nuestra mente, controlar nuestro cuerpo. Sus enseñanzas son sagradas, pero la principal enseñanza de él es Advaita. Tú eres Brahman. Tú eres la esencia divina. Todo es Brahman. Todo el universo está lleno de la luz de la divinidad. Este universo material es una maya, es una ilusión. Y tienes que trascender esa ilusión. Por ejemplo, así como él materializó ese gran castillo, ese gran palacio, y puede materializar los alimentos que hay en esa olla de barro, el universo mismo es toda una creación de la divinidad, de Shiva mismo, es una gran maya, una gran ilusión. Él nos dice, trasciende esta maya, trasciende este cuerpo, trasciende tu ego, y disfruta la vida de yoga, de unión con la divinidad, con el Brahman supremo. Entonces, todos nosotros los de la tradición Giri estamos muy orgullosos de pertenecer a esta línea y haber recibido el Darshan del Cristo Babaji. Todos los Himalayas están llenos de su luz, de su aura brillante en sus lugares sagrados. Monte Kailasa, Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Amarnath, todos esos lugares están llenos de su bendición y alrededor de él se reúnen todos los yogis. Y nosotros los de la escuela Giri, seguidores de Shankarachaya, estamos muy felices de tener estos gurús milagrosos tan ejemplares, con tanto poder, estos seres crísticos en nuestra sagrada tradición. Jesús, el Cristo que conocemos aquí en Occidente, tengo esa relación con el Cristo Babaji en India. Jesús de los 12 a los 30 años, él en la Biblia canónica, no se sabe qué pasó, pero en los textos como en el libro de San Isha, ahí está la vida de Jesús de los 12 a los 30 años. Se habla de él que se fue invitado por los Reyes Magos, algunos eran de la India, en una caravana de comerciantes, muy niño, muy joven, acompañado de otros hermanos de la escuela Esenia, hacia toda esta zona, primero del Medio Oriente y luego llegó a la India. En la India visitó varios lugares, incluso estuvo en Varanasi, la ciudad sagrada de la India, la ciudad más santa de todo el planeta. Y en ese momento, en sus asociaciones con varios de los yogis de la época y los gurús, luego viajó a los Himalayas. Allí en los Himalayas hay un monasterio budista que habla de que aquí estuvo Isha, el San Isha, para la misma época en que él estuvo viviendo. Y allí, en ese lugar también, estuvo visitando, pues, este sangha, este lugar sagrado de la cueva donde estaba el Cristo Babaji. Y pues imagínate esa santidad maravillosa, todas esas bendiciones del mismo Señor Shiva dándolas a Cristo. Le enseñó pues muchos de los grandes misterios que él luego compartió, como lo vemos en los evangelios esenios y en otros evangelios no canónicos, donde hablan de la vida de Jesús, que era vegetariano, él nunca comió pescado, Jesús nunca tomó vino, él tomaba era jugo de uvas, y todos los milagros que él pudo realizar, como sanar enfermos, caminar sobre el agua, resucitar muertos, todo esto eran enseñanzas básicas que aún en día hoy se enseñan en los ashram, en lo que llamamos nosotros los poderes místicos. Y el Cristo Babaji le dio pues la bendición a Yeshua Ben Yosef, a Isha, para que llevara esa luz maravillosa a la escuela Esenia. Los Esenios es una de las escuelas judaicas que hay allí, en Israel y que fueron los que, pues bien, tuvieron la oportunidad de enseñar estas grandes verdades de lo que hoy conocemos como el cristianismo aquí en Occidente. Somos muy conscientes de esas enseñanzas del Cristo Babaji de la India al Cristo que conocemos nosotros aquí en Occidente. Para nosotros, los chivaístas, Cristo es el yogi ejemplar, el guru ejemplar, el hijo de Dios, y nos enseña todo lo que enseñó el Cristo Babaji de la India como un gran mensajero de luz, ese ser elegido, ese ser especial, llevando esa gran verdad trascendental a toda la humanidad. Babaji y su sangha. La palabra sangha significa asociación. Babaji se puede materializar y desmaterializar, y él tiene ese poder místico y se reúne con todos los devotos cuando está él viendo que están preparados. Pues su sangha principalmente está allá en los Himalayas, pero de todos modos él viaja por toda la India, en todos los lugares sagrados, en muchos arran siempre está presente. Él tiene el poder del Shiva Maya, entonces aparece ser como un joven con su pelo largo, con su túnica sagrada de sadhu, de sannyasi. Y ese sangha es muy importante para toda la humanidad. Tú debes aprender a participar de ese sangha, del Shiva sangha, el guru sangha, el sadhu sangha. Cuando hacemos el saksang, por ejemplo, el saksang que llamamos nosotros, está ahí muchas veces él guiándonos con su darshan, con su sabiduría. Sabemos muy bien que Babaji tiene el poder telepático y puede entrar en los devotos y hablar a través de ellos las grandes enseñanzas del chivaísmo. Es maravilloso. Acércate a los sanghas de las escuelas chivaístas, de las escuelas giri, y podrás recibir las enseñanzas del Cristo Babaji de la India. Cristo Babaji es profeta, y él profetizó que el yoga iba a llegar a América y a Occidente. Él preparó muy bien primero a la Giri Mahasaya para que luego preparara a su discípulo Sri Yukteswar Giri, gran astrólogo, y le dijo que escribiera un libro a Sri Yukteswar Giri sobre la relación, como un estudio que llamamos de comparativo de religiones, entre la Biblia y los Vedas. Y esa parte también fue revelada. Él le dijo a Sri Yukteswar, Cristo Babaji, que Jesús, el Cristo de Occidente, había estado con él como discípulo allá en los Himalayas, y que las enseñanzas que estaba dando Jesús, el Cristo, tenían mucho que ver con la cultura védica. Amados los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero lo más importante, mi Padre y yo somos uno solo. Y no se asombren por lo que yo pueda hacer, porque vosotros podréis hacer esto y mucho más. Y cuando Cristo estuvo meditando esos 40 días y 40 noches en el desierto, haciendo ayunos, una vida muy yógica, y todos los rituales de iniciación, y después el poder de resurrección, el poder trascender la muerte, y luego el poder de ascensión en esos cuerpos crísticos de luz, como lo hace Babaji, que aparece y desaparece en esos cuerpos crísticos de luz. Y luego Sri Yukteswar le educó a Paramahansa Yogananda para que viniera a Occidente. Y él lo educó para que conociera muy bien todo lo que es el cristianismo. Y así, cuando llegó Paramahansa Yogananda a Estados Unidos, pudo tener las puertas abiertas cuando él hablaba del yoga. Hablaba de las enseñanzas del Cristo relacionadas con el yoga, que son muy importantes. De otra manera, hubiera sido muy difícil que el yoga hubiera llegado aquí en Occidente, sobre todo porque pues vemos mucho fanatismo religioso en el cristianismo y mucho fundamentalismo, y mucho dogmatismo. Entonces, Paramahansa Yogananda pudo fácilmente llegar a todos nosotros con esa enseñanza del Cristo Babaji de la India, con esas enseñanzas del yoga puro, a través de lo que llamamos el Kriya Yoga. Por ejemplo, cuando tú meditas, estás orando, es una oración en silencio y te comunicas con la divinidad. El Cristo está vivo dentro de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros puede llegar a cristificarse y alcanzar esos estados elevados de conciencia. Todas las glorias al Cristo Babaji que permitió que el yoga llegara aquí a América. Y hoy todas las escuelas como la nuestra, el Jai Baba Yo Privale Kiyai, Centro de Yoga Rancho Baísta, está en Colombia y estamos haciendo una misión maravillosa de expandir el yoga en idioma español a través de Facebook, a través de las redes sociales. Tú puedes conectarte con nosotros en Facebook, Centro de Yoga Rancho Baísta, y allí puedes encontrar todas las clases de estas enseñanzas crísticas maravillosas del chivaísmo, un conocimiento advaita que nos enseña a todos los caminos llevan a la divinidad, como los ríos desembocan al mar. Agradecemos mucho a Valle que por su bendición pudo llegar el yoga hasta nosotros, y hoy en día todos ustedes son bendecidos con estas enseñanzas profundas crísticas. ¿Podemos encontrarnos con el Cristo Babaji? Sí, cuando tú meditas, trasciendes el tiempo, el espacio, y el Cristo Babaji se manifiesta como guru en tu interior, en tu corazón. También lo puedes ver con estos ojos físicos cuando él se materializa, cuando eres una persona que sigues el sendero de la santidad, de la impecabilidad, el cumplimiento de los yamas y niyamas, el Shiva Sanatana Dharma. En ese momento podrás tener la experiencia de encontrarte con él. No necesitas ir hasta los Himalayas, pero si algún día vas a los Himalayas, seguramente también podría llamarte telepáticamente e invitarte a esa cueva sagrada donde él habita con sus diferentes yogis, con los diferentes gurús que están rodeándole siempre, prestos a prestar el servicio que él quiere de ayudar a la humanidad con sus enseñanzas. Pero la mejor forma de encontrar a Babaji también puede ser en un Kumbh Mela, pero tienes que tú santificarte, seguir el sendero del yoga. El sendero del yoga es un sendero de autocontrol, de disciplina, de determinación, de purificación, de santidad. Es muy parecido al sendero que Jesucristo nos enseñó en el cristianismo. Pero el verdadero cristianismo, hay un cristianismo gnóstico, un cristianismo esenio, que es el verdadero cristianismo que enseñó Jesús, y no como el cristianismo, digamos, un poco fundamentalista, con la Inquisición y con prácticas un poco oscuras que se practica actualmente, ya que ustedes saben que Jesús enseñó sobre el vegetarianismo y una de las cosas importantes que él decía, que tu cuerpo no sea un cementerio. Los invito a leer el libro Esenio de Juan, donde pueden ustedes encontrar ese contacto con el Cristo verdadero, el Cristo yógico. ¿Qué es el estado de Jinas? El estado de Jinas es un estado yógico en donde tú, tu cuerpo físico se puede cristificar y ese cuerpo crístico puede entrar en el astral. Y tú puedes viajar en el tiempo y puedes viajar en el espacio con tu cuerpo de luz. Es un estado yógico ejemplar. Algunos yogis lo encuentran, lo logran después de una práctica de disciplina muy espiritual enseñada por el guru. Jesús hizo eso, él se volvió un ser de luz. Podía aparecer después de la resurrección y luego se elevó hacia el cielo en ese ser de luz. Este cuerpo de estado de Jinas es el estado en que el Cristo Babaji de la India maneja. Él aparece y desaparece. Lo puedes ver con un cuerpo físico y tocarlo como lo hizo Santo Tomás, sintiéndolo. Pero también lo puedes percibir en tus meditaciones como luz. Y lo puedes ver en el astral, en sueños. Y cuando tú te concentres bien, podría aparecer allá en tu templo, dándote las bendiciones. Tú mismo, tú misma puedes aprender a hacer esos viajes en estado de yinas. Es una técnica muy secreta, pero yógica, de cómo el cuerpo físico, que está hecho de átomos de energía, se puede desmaterializar y volver a materializar alrededor del poder tuyo, de tu mente y de tu estado yógico. ¿Cómo lograr la cristificación? Bueno, ese estado de cristificación es muy hermoso. Ya decimos que es el carbón que se vuelve un diamante, el oro que está con diferentes impurezas se vuelve un oro puro. Es a través de la práctica de yoga. Después de recibir una iniciación de un gurú iluminado, así como Babaji iluminó a su discípulo, Lahiri, así mismo, tú cuando te acercas a una escuela de yoga, empiezas a hacer una práctica. Tus átomos van cambiando con una alimentación sádvica. En 7 años de práctica de vegetarianismo estricto, tu cuerpo se va cristificando, los átomos se van volviendo sádvicos, puros. Y si sigues la práctica de yoga, por lo menos 2 horas diarias de yoga, y aprendes a meditar profundamente, entonces poco a poco esa cristificación se va dando y alcanzarás esos estados iluminados de beatitud y de plenitud. Realmente tú eres un ser que puede lograr esa cristificación, no hay duda. Debes tú trabajar esa cristificación día a día hasta alcanzar la meta. Bueno, tenemos algunas preguntas ya para terminar el programa. Les puedo decir de todos modos que Babaji es un gurú que nos enseña y nos guía. Y él es el yogui ejemplar que todos debemos alcanzar a vivir, vivenciar ese yoga, el Shiva yoga. Y el mensaje de Babaji es el mismo mensaje de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Y amar al prójimo como a sí mismo. Nos saluda desde Santiago de Chile. Juana Arana Petty desde Santiago de Chile. Gracias, maestro, por hablar del Señor Cristo. Pregunto si Cristo también significa triunfo. Gracias, sí. El gran mensajero de luz. La palabra Yeshua significa yo soy el que soy. Y nos enseña que tú eres realmente el Atman, la esencia divina, el Brahman. Tú eres ese ser luminoso. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de yo soy el Atman, yo soy el Brahman, yo soy esa esencia divina. Pero no es del ego. No es el ego el que se dice que es esa esencia divina, sino tu esencia pura, tu Brahman, tu Atman. Jorge Balaguer es de la ciudad de Guatemala. ¿Qué significa Abba? Significa Padre. Es otro nombre del Padre, hermoso nombre, Abba, igual que decimos Baba. ¿Te acuerdas que hablábamos de Baba al principio del programa? Decíamos Babaji, el gran Padre. La palabra Abba tiene el mismo origen en sánscrito del gran Padre. Luis, desde provincia de Chiriquí, en Panamá. ¿Quiere decir, maestro, que Cristo en verdad aprendió todo en los Himalayas? Bueno, él también nació con una gran bendición, pues era un ser iluminado. Pero él fue a enseñarnos, como todo yogui, que debemos tener un guru y aprender del guru todas las enseñanzas milenarias. Pero él era un ser iluminado y al ser muy iluminado tenía gran espiritualidad. Ya lo vemos hablando a él allá en medio de los sanedrines, antes de viajar a la India a los 12 años, cómo les dio una buena lección a ellos sobre esas grandes verdades de la espiritualidad. Pero sí, él nos enseñó que debemos tener un guru y acercarnos al guru con toda la humildad para aprender las grandes enseñanzas. Orozco es de Quito. ¿Los Mahakumbamelas se celebran en América Latina? ¿En qué no podemos o en qué río podemos celebrarlo? Sí, se celebran también, todos los Kumbhamelas se están celebrando ya no solamente en la India, sino en el mismo periodo en que se están celebrando, también lo celebramos aquí en Occidente y en América Latina. Cualquier río puede ser sagrado, un río que venga de las montañas con agua pura. Tú empiezas a ser consciente de la presencia de la divinidad en el agua y en las montañas. Y allí puedes también hacer la reunión con tus hermanos espirituales. Nos reunimos todos en América Latina, todos los yoguis y todos los seres espirituales para celebrar esa maravilla de los kumbhas, de las bendiciones del cielo, de esa jarra sagrada, que es la bendición de la divinidad para cada uno de nosotros. Esa vida de los hermanos de la Gran Fraternidad Universal que se reúnen en Machu Picchu para esa época, para hacer esa celebración. Pero en toda Latinoamérica, aquí en Colombia, también nos reunimos aquí en las montañas de los Andes. Todas las montañas de los Andes son muy sagradas. Y bueno, los hermanos que puedan estar en Brasil, en otros lugares que no tengan la posibilidad de estar aquí en los Andes, ellos también tienen el río Amazonas, de una u otra forma va llegando allá esa agua pura llena de bendición. Desde Tunja, Jai Guruji, muchas gracias por las enseñanzas, cómo tener una verdadera práctica continua de yoga o abhyasa, cómo fortalecer la constancia. La práctica verdadera de yoga es estando al lado de un guru que te guíe. Acércate a la Ranchibaísta, allí podrás encontrar la verdad y todos los procesos de purificación y limpieza al lado de un guru iluminado. Y nos están hablando desde Cuba, el guru... Maestro es el mismo Cristo. Pues sí, podríamos decir que un guru se ha llegado a tal punto de iluminación que se ha cristificado. Y podríamos decir que el guru, el Cristo Babaji de la India, se manifiesta a través de los gurus genuinos e iluminados. Hay muchos gurus falsos, ojo, así como hay profetas falsos. Hay un guru iluminado, por sus frutos los conoceréis, y cuando es un guru iluminado, el mismo Cristo está dentro de él enseñando, guiando, el mismo Señor Shiva, el Cristo Babaji, dando su luz. Y desde Aguachica, César, ¿qué es Cristo entonces? ¿Es la divinidad o la divinidad es en él? Gracias. Cristo es el Mesías, el ser de luz, la divinidad está en él, y él es la divinidad, porque tú realmente... Si llegas a ese estado de cristificación, te das cuenta que tú y tu Padre son uno solo, es decir, mi Padre y yo somos uno solo, como decía Jesús, y tu esencia divina es el mismo Cristo. Cristo es la divinidad y la divinidad está dentro de él. Tú eres Cristo en tu esencia y la divinidad está dentro de ti. Bueno, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Los amamos mucho. Desde la Ranchibaísta en Colombia, muchas bendiciones. Om Namah Shivaya, Jai Mahadeva. Este programa llegó a ustedes gracias a metropolicaradio.com, director Miguel Rico, con la colaboración de Patricia Rodríguez Funangiri, en el máster Mauricio Río, Chivacharya Mohangiri Maharaj, una producción de Paz Prensa Ranchibaísta. Los amamos mucho. Conéctense con nosotros a través de Facebook, Centro de Yoga Ranchibaísta, y empiecen su proceso de cristificación.